sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Este es el día de la tía Farida. En la cesta de palma trenzada ponía una botella de agua, peras, una sandía pequeña, una piedra pómez, el guante negro para las fricciones y su frasco de perfume de color azul, las ropas limpias y la pastilla de jabón de cardamomo. Íbamos a la man. En la primera sala no hacía mucho calor. Niñas y mujeres secándose el pelo y las extremidades. La algarabía del gritar iraquí y los aullidos de las más ancianas. Mujeres que se dan masajes unas a otras. Cuando entras a la segunda sala, aumenta el chapoteo del vapor. Allí verás el susurro de los cuerpos barnizados de calor, agua y sudor. Jadeos entrecortados y chillidos que rasgan los tanques de agua. Las fronteras están abiertas en los baños iraquíes y la única lengua que sirve para comunicarse es el tacto. Todo se desliza ante tus ojos. Las manos te asen, te enredan entre los muslos, te desanudan las trenzas, te empapan de agua. Te enjabonan y vierten sobre ti cazos de agua caliente. Aullas. Me cepillan el pelo. Muero ante las manos de esas mujeres. La espuma del jabón ciega mis ojos. La tía Farida suspira y se inclina sobre sus rodillas. Sus pechos me introducen en un estado de sopor. Sus pechos, el jabón, el vapor y todo es estrépito. Me enrosca ante sus muslos y me extiende las piernas. Tiene el pelo mojado, largo, suelto, ligero y suave. Te rindes. Te duermes. Tu piel está vacía, vacía de sus secretos. La suciedad también es un secreto. Acabáis de escuchar un extracto de la novela Naftalina, de la autora Alia Mahmoud, una autora iraquí que está exiliada en Francia. Bueno, y como podéis percibir, el programa de hoy va de mujeres, feminismos árabes y algunos persas, porque tenemos también mujeres de Irán. Y vamos a hablar de esto, no somos unas expertas en ello, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y vamos a hablar desde esferas muy distintas. Primero va a ser desde una esfera política, de activismo de estas mujeres, un poco acorde con esa rabiosa actualidad política que se está generando. Y también desde una perspectiva artística, de la mano de Diane Spotting, que nos va a traer un reportaje muy interesante sobre una exposición pictórica que tiene aquí lugar en Madrid. A las demás colaboradoras de programas habituales de Sangre Fucsia les mandamos un beso muy fuerte porque no han podido estar hoy. Y en los controles tenemos a Gaels, que hoy ha dejado el micrófono por las tecnologías. Pero bueno, empecemos por el principio, por lo que he dicho de que vamos a comenzar hablando de estas mujeres árabes desde una vertiente política y su activismo, y para ello tenemos aquí en el estudio una visita que a nosotros agradecemos un montón. Teresa Aranguren, bienvenida. Encantada de estar aquí. Periodista especializada en Oriente Medio, que llevas toda tu vida cubriendo distintas guerras, entre ellas has cubierto la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de Irán-Irak, la invasión de Líbano por parte de Israel. Eres autora además de dos libros, uno es Palestina, el hilo de la memoria, y el otro, Olivo roto, escenas de la ocupación, que también va sobre Palestina e Irak. Sí, Bueno, yo quería primero empezar preguntándote si esto de esta especialización, este gusto por el Oriente Medio, vino de casualidad o tú ya tenías claro que querías tratar estos temas. Pues no, yo creo que vino más bien por azar, que yo creo que es como suelen pasar las cosas en la vida. Pues después de... yo estaba en la enseñanza, terminé la Facultad de Filosofía y Letras y estaba dando clases de filosofía, fíjate, en el departamento de la Escuela Universitaria de Magisterio de Islas Filipinas. Bueno, y fue un año muy movido, 75-76, ya se me ha olvidado, en el que hubo mucha protesta de los que éramos profesores no numerarios, bueno, mucho mogollón. El caso es que no nos renovaron el contrato al año siguiente a unos cuantos. Y bueno, pues... ¿Cómo suena eso ahora, eh? Sí, suena bastante conocido, sí, ¿no? Claro, como estamos a punto de alcanzar el siglo XIX, sí, vamos para atrás. La imposición. Pues. Bueno, y pues a partir de ese momento me surge la idea a través de mi marido, que tenía mucho interés en que tuviéramos una experiencia, tuviera yo una experiencia, ya la tenía, fuera de España, de conocer otros mundos. Uh-huh. Y especialmente, pues, él estaba muy interesado en que yo conociese el mundo del Oriente Próximo, el mundo palestino. Uh-huh. La primera idea era ir a Palestina. Pero bueno, conseguimos el puesto de lector de español en una universidad de Jordania. Uh-huh. Y allí nos fuimos. Eso fue en el año 80-81. Y ese fue mi primer contacto con el mundo de Oriente Próximo. Ahí yo empecé a tener un contacto, pues, directo con la gente, básicamente los alumnos de la universidad, las alumnas, las familias. Uh-huh. En el mundo árabe oriental, enseguida entras en las casas porque te invitan. Y eres bienvenida. Es muy, sí, exactamente. Es una sociedad acogedora, en principio, con el forastero. Y eso a mí, pues, me permitió entrar muy directamente en, digamos, en una especie de tú a tú con, uh-huh, con la sociedad, en ese momento, la sociedad de Jordania, que era una sociedad palestina-jordana. Uh-huh. Vale. Hemos dicho antes que estuviste como corresponsal en la guerra de Irán-Irak, y en ese momento en el que tú estuviste, eras la única mujer periodista que había, junto con una fotógrafa libanesa. Yo quería preguntarte si has visto algún tipo de evolución, ¿no? O sea, la presencia de la mujer en ese momento era escasa, hoy afortunadamente es ya más mayoritaria. ¿Ha habido una evolución en las periodistas mujeres en la manera de cubrir las... Sí, las guerras? Vamos a ver, en ese momento ya había mujeres enviadas especiales, no es que, pero es verdad que había menos. Era un mundo muy de hombres, el mundo de los corresponsales de guerra. A mí no me gusta mucho el término corresponsal de guerra, uh-huh, porque parece que da el protagonismo a lo bélico. Yo creo que la información de guerra, yo prefiero siempre más el periodista en zona de guerra, uh-huh, que tienes la misión de informar de aquello que ocurre en una zona que está en guerra, pero no está definida por la guerra esa zona. Es decir, que tienes que poner la mirada, sobre todo, en las gentes que padecen esa guerra. También que la hacen, puede ser, la hacen y la sufren. Pero, bien, bueno, esto es una digresión en la que me he metido, que no viene al caso. Pero hablabas de la presencia de mujeres periodistas en zonas de conflicto, me imagino, sí, ¿no? Sí, evidentemente eso ha aumentado. Y ha cambiado un poco el perfil, que siempre ha sido un perfil muy como de macho aventurero. A mí eso siempre me ha dado 100 patadas. O sea, uh-huh, me ha molestado mucho ese tipo de frases de yo me he hecho ya 25 guerras. Creo que hay una mitificación en eso. Uh-huh. Aunque creo que es también la situación en la que la labor del periodista adquiere... La labor del periodista es contar lo que pasa. Lo mismo puedes contar lo que pasa en una rueda de prensa del ayuntamiento que en una zona de guerra. Pero es verdad que en una zona de guerra donde tienes conciencia de que las palabras no matan, pero pueden ayudar a matar. O pueden hacer que perdure la carnicería, o pueden hacer que no se vea quiénes son los responsables. Entonces, es donde la ética del periodismo quizás quiere una dimensión más evidente, más clara, más dramática, por eso, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es importante tenerlo en cuenta sin mitificar la figura, porque un periodista en una zona de guerra, yo no creo que es para nada un aventurero. No. ¿Y esa ética de la que hablas va peor o va a mejor? Pues bueno, ¿se respeta? ¿Se tiene en cuenta? O yo creo que vivimos un momento en el que no solo el periodismo, pero el periodismo especialmente, primero se ha transformado mucho y está en crisis. Está en una crisis de sentido, uh-huh, y por lo tanto de conocimiento de cuál es la misión y el valor del periodismo. Y yo creo que eso es uno de los déficits democráticos hacia los que vamos en este proceso de deterioro social en el que estamos inmersos también en Europa, y que en el ha cambiado mucho el modo de hacer periodismo, sencillamente porque también han cambiado los medios. O sea, que es que cuando yo estuve en Líbano durante la invasión israelí del 82, pues yo tenía que mandar mis crónicas por teles, que bueno, es un aparato que a vosotros os parecería una cosa como... A mí me suena. Como antidiluviano, no sé, vamos, como prehistórico, ¿no? Nunca, ¿no? Sí. En la primera vez que yo tuve el placer de poder usar un móvil y mandar crónicas como radiofónicas por el móvil desde el lugar en el que estaba, fue cuando estaba en Belgrado durante los bombardeos de la OTAN en el 98. Pero es que toda la época anterior el móvil era un instrumento desconocido, es decir, era todo muy complicado para un... Y entonces tenías esa conciencia de que, además de ser importante ir al lugar de los hechos, intentar comprender, hablar con el máximo de gente, elaborar una crónica que diese claves para que se entendiese, todo está muy bien, pero si luego no la podías enviar, no te servía de nada, ¿no? Entonces se gastaba también mucha energía en la cuestión de los medios, ¿no? Bueno, hemos sido testigos, desgraciadamente, desgraciadamente, la consecuencia que ha tenido el enorme protagonismo de las mujeres en las revueltas árabes, ¿no? En Bahrein, por ejemplo, uno de los rostros más conocidos de las protestas es una poetisa, Ayat al-Kamethi, que hace dos años, fue encarcelada por leer en público un poema que había escrito contra el monarca. En Yemen, por ejemplo, también una de las caras más destacadas por su liderazgo es Tawakkel Kaman, que posteriormente fue premiada con el Nobel de la Paz. Y bueno, entramos en Egipto, ¿no?, que es de lo que está de más rabiosa actualidad. Tenemos que retrotraernos un poco al año 2006, en donde tuvieron lugar una serie de huelgas en el sector textil, encabezado por las mujeres, y que se considera es un poco el preámbulo, para el estallido posterior de todas las reivindicaciones y todas las revueltas que hubo en la Plaza Tahrir y que acabaron con el régimen de Mubarak. ¿Este activismo tan fuerte de las mujeres, este protagonismo, es algo nuevo o es algo que ya estaba cuando tú trabajabas, pero que no nos llegaba esa información? Ya estaba. Yo creo que hemos tenido siempre una visión desde Occidente, tenemos una visión que está afectada por la mirada colonial. Entonces tendemos a ver las sociedades árabes, el mundo árabe primero, como un todo homogéneo. Entonces cuando te dicen es que la mujer árabe, lo primero que hay que preguntar, ¿de qué mujer árabe me hablas? ¿Estás hablando de Líbano o de Arabia Saudí o de Marruecos, ¿no? Pero aquí tendemos a no ver las diferencias. A no ver las diferencias de clase, por ejemplo. Estamos hablando de mujeres campesinas o de mujeres urbanas, de una clase media intelectual que va a la universidad, etcétera. Bueno, lo mismo que podemos aplicar o aplicamos cuando analizamos nuestra sociedad, no lo aplicamos cuando miramos a las sociedades árabes. Y en el momento que yo entro en contacto con el mundo, la sociedad palestina, la sociedad libanesa, siria, que son los años 80, básicamente, yo te diría que había una conciencia de emancipación de la mujer más evidente que ahora. Más evidente. Más evidente que ahora. Y quizá podría decir que más triunfante en ese momento, porque ha habido un retroceso. O sea, que ha habido una involución desde ese punto de vista. Sí, y hay algo que se puede ver muy gráficamente. Si uno mira, yo conozco, soy amiga de muchas familias, donde tú ves los álbumes, familias clase media, siempre hay que matizar, clase media, urbana, que han ido a la universidad, las hijas, cosa que es muy habitual en el Oriente Próximo, ¿eh? No pensemos que el ir a la universidad es una cosa de hombres. Las universidades, no creo que haya mucha diferencia. Por ejemplo, en Jordania, cuando estábamos en la Universidad de Yarmouk, el porcentaje de chicas, de alumnas, pues estaba al mismo nivel que podía estar en España o en cualquier otro país europeo, como un 50%, por ahí, así. Sí, sí. No sé, eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo recuerdo, conocer a las abuelas. Y las abuelas eran unas mujeres con interés por el mundo, que habían luchado, por ejemplo, en la lucha anticolonial, que por supuesto no llevaban la cabeza cubierta, pero podían tener a la nieta llevándola. Y eso es un fenómeno que se da mucho ahora. En los años 80 empezó, digamos, el movimiento que socialmente yo considero claramente un retroceso, que es el del Islam político. Vale, luego hablaremos de eso, pero entonces tú dices que eran muy activas en aquella época. Había mujeres interesantísimas. Yo lo tengo que decir, que en mi experiencia personal, las mujeres que como seres humanos más comprometidas, más valientes, más seguras de sí mismas, más con más conciencia de su papel en el mundo, las he conocido. Pues son una mujer egipcia, Nawal Sadawi, mujeres, alguna poetisa palestina, uh-huh. y luego también diré algunas mujeres del pueblo, o sea, no de clase culta en Palestina. En Palestina. De campos de refugiados. Entonces, digo esto para también que podamos quitarnos un poco este estereotipo colonial que tiende a ver la situación de las mujeres árabes como solo mujeres sumisas que no pintan nada. Esto no quiere decir que la sociedad árabe, como la sociedad europea no hace mucho, es una sociedad básicamente machista, con una estructura de familia patriarcal, y el papel de la mujer es de sometimiento al del varón, a entendernos. Pero, como todas las sociedades son complejas y tienen corrientes en un sentido y en otro, también, especialmente en lo que yo conozco en el Oriente Próximo, se ha dado desde los años 70 y a través de la lucha anticolonial y después un emerger de mujeres potentísimas, mujeres líderes y muy respetadas, que eso hay que saberlo también, muy respetadas por el entorno que las rodea de hombres. Los hombres las respetan mucho. Estamos oyendo las declaraciones de Angie Godland, una miembra de la organización OPANTIS, que significaría Operación Antiacoso Sexual, que es de las organizaciones que se ha fundado en noviembre de 2012 en Egipto como respuesta a los ataques masivos contra las mujeres producidos sobre todo en la Plaza Tahrir del Cairo. Nos cuenta que la idea surgió de un grupo muy variado compuesto de ONGs, iniciativas y personas a título personal, que decidieron juntarse y luchar contra esta violencia que estaban sufriendo las mujeres. Dicen que querían frenar esos ataques, ya que sobre todo lo que estaban consiguiendo con ello era que la mujer saliese del espacio público, además de vulnerar sus derechos fundamentales. Dicen tener varios propósitos. El primero de ellos es darse a conocer en la plaza. Hay siempre mesas, puestos en donde explican qué es lo que hacen, cómo pueden ayudar a las personas, facilitan siempre su teléfono para posibles casos de emergencia o para asesoramiento, también dan atención psicológica y legal, tienen grupos de voluntarios que están identificados por la plaza con camisetas rojas y blancas en donde se puede leer contra el acoso sexual, y también tienen lo que se llaman como grupos de intervención que se involucran si ven que se produce algún tipo de acción violenta dentro de la plaza. Porque tenemos que recordar que estos grupos de acoso de las plazas están organizados, ya que los mismos patrones se repiten en todos los casos de acoso, así como las mismas formas de violencia. En Egipto los ataques hacia las mujeres siempre han tenido un porcentaje alto, pero lo que está ocurriendo en la plaza responde más a un motivo político, que no es otro que la expulsión de la mujer, como ya hemos dicho, del espacio público. Es como lanzar un mensaje a las mujeres de no sois bienvenidas aquí, y si lo sois, lo vais a pagar caro. Afortunadamente, esto no ha frenado a las mujeres para acudir a esa plaza, y como dice Angie Godland, a la mujer que estamos oyendo de fondo, en Egipto no habrá jamás una revolución si no es con la participación de las mujeres. Teresa, ante esto que acabamos de oír traducido, ¿qué tienes que decir? Pues mira, yo creo que es muy atinado, tanto alguna de las frases de la canción que hemos oído, porque una de las características de la situación de la mujer en el mundo árabe, o más más allá del mundo árabe, el mundo del ámbito islámico, es que se dan como dos universos paralelos, el universo masculino y el femenino. Eso que se ha visto muy claro también en ese mundo del hammam, del relato que tú has leído, mundo de mujeres. Uh-huh. Y uno de los hándicaps que tiene estas sociedades es que hay pocos momentos y pocos espacios para que esos dos mundos se encuentren, excepto ya cuando se están los tratos del matrimonio. Eso es algo que marca la vida social y la psicología de los varones y de las mujeres. El mundo de las mujeres, evidentemente, es el mundo de la casa, de lo privado. El espacio público es el del hombre. Por ejemplo, en el mundo árabe es muy habitual que los hombres vayan a la compra. Al mercado, sí, más que las mujeres. Curioso. Ves más hombres con la bolsita de la compra, sí, que las mujeres, porque es... Entonces, una de las conquistas de esta evolución y movimiento de emancipación de las mujeres árabes era el mundo público, o sea, uh-huh, la calle. Por eso la política ha sido tan importante. Por eso gran parte de la emancipación de las mujeres, que yo te decía, las que yo conocí, las que eran abuelas ya en los años 80 y 90, había partido de su lucha política, codo a codo con sus hombres, frente al poder colonial. Ahí empieza una importante aceleración de la emancipación de las mujeres árabes. Entonces, cuando vimos las imágenes, las primeras imágenes de la Plaza Tahrir, cuando empiezan las manifestaciones contra Mubarak, era realmente significativo la cantidad de mujeres que veíamos. Con lo cual se rompieron muchos estereotipos sobre cómo son las mujeres árabes. A mí eso me pareció glorioso. Y el fenómeno al que asistimos ahora, los ataques a las mujeres que van a manifestarse a la Plaza Tahrir, claro, están en relación con eso. Y tienen un sentido político, claramente, porque es el rebote o la reacción de quienes no solo están cabreados porque la gente está en la calle protestando, sino que además con un protagonismo especial están las mujeres. Entonces, digamos que las fuerzas más reaccionarias de la sociedad egipcia eso lo ven como una afrenta. Es algo un fenómeno parecido a lo que ocurre con el tema de la violencia doméstica, la violencia de género en nuestras sociedades. Que nos damos cuenta de que en el momento que se ha hecho más visible, más imperdonable, es decir, más socialmente convertida en una lacra, parece que se han acentuado los que se han incrementado los... Sí, porque se ha empezado a hablar más de ello. Y no solo por eso, sino por la reacción. Claro. Porque antes el maltrato formaba parte de la vida. Entonces, como no estaba condenado, no provocaba el rechazo patológico, más siempre es patológico, pero mucho más patológico del que llega al asesinato. Entonces es posible que ahora tengamos más asesinatos de mujeres, ahora que el maltrato a la mujer en el ámbito doméstico es uno de los... No hay nadie que se atreva a defender eso. Pero hace 50 años sí, se consideraba normal. Entonces esta reacción, que es como... Como los coletazos del dragón, que siempre dicen que son los peores. Bueno, esta reacción contra las mujeres de la Plaza Tahrir, yo la interpreto en ese sentido. Es una reacción de quien sabe que está perdiendo terreno. Entonces, sectores muy reaccionarios. Y no olvidemos que no solo hay mujeres en la Plaza Tahrir, que también están las muchas mujeres con los hermanos musulmanes en la avenida Nasser. Ahora mismo, que están como dos partes de la sociedad egipcia, desgraciadamente, totalmente de espaldas una a otra y enfrentadas, ¿no? Pero que también hay muchas mujeres en las manifestaciones de los hermanos musulmanes, con otro ámbito. Entonces, los fenómenos son complejos. Hay que... Bueno, de estos desagradables hechos se puede sacar un aspecto positivo siempre, que es la organización de las mujeres, esa respuesta y, en cierta manera, ese empoderamiento. Yo quería preguntarte, por ejemplo, en otros contextos, como por ejemplo puede ser el de Palestina, que tú tienes también bastante experiencia, un territorio en continuo conflicto, las mujeres allí también se organizan. Bueno, primero, ¿qué tipo son más vulnerables, entiendo yo, porque sin duda que en un contexto como Palestina, que es el de Egipto, porque es un territorio completamente ocupado. Entonces no sé cuánto vulnerables son con respecto al ejército israelí, si ellas están organizadas también de alguna forma. Pues mira, te voy a decir, en la sociedad palestina, también como la libanesa, digamos que históricamente estaban llevaban ya décadas en un proceso de evolución, como en cualquier otra sociedad. Entonces, los fenómenos de organizaciones de mujeres en Palestina son muy tempranos y surgen en el marco de la protesta contra la colonización sionista. O sea, te estoy hablando de los años 20. En Belén, la ciudad de Belén, la ciudad palestina de Belén, pues está, y ahí tienes el cartelito, la Asociación de Mujeres de Belén. Uh-huh. Esa se creó, me parece, que es, no sé si es el año 23 o el año 20, bueno, años 20. Uh-huh. Las primeras manifestaciones con protagonismo de mujeres son de esos años y son contra el mandato británico, el que además, como se suponía que las cargas de la policía y del ejército británico o de los grupos armados sionistas iban a ser mayores en una manifestación de hombres, las solían encabezar mujeres, que solían ser mujeres cristianas y musulmanas, codo con codo. Entonces, de eso hay mucha constancia, hay mucho escrito, desde los años 20 y 30 en Palestina. Luego, en relación con esto que yo te decía antes, de que uno de los problemas de la situación de sometimiento de la mujer al varón en las sociedades árabes es que hay un mundo de mujeres paralelo al mundo de hombres y que ese es el mundo de lo privado. El hecho, la dramática realidad de la ocupación hace que no queden espacios privados. La ocupación supone no solo ocupar el espacio, la ocupación ocupa tu vida. Uh-huh. Entonces, la política, que es espacio público, por definición, como la historia, en Palestina, la política entra a la cocina de tu casa, donde estás cocinando, en forma de soldados israelíes, de tanques, eso. Entonces, no hay eso que es uno de los aspectos más perversos de la ocupación. En el ámbito de la emancipación de la mujer ha provocado una reacción de mujeres muy activas. No exclusivamente las de la clase media intelectual, que siempre lo ha habido, sino este tipo de mujer. Yo he conocido muchísimas mujeres que quizás hasta sean analfabetas, pueden ser analfabetas, pero que te saben decir quién es el presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado, porque les va la vida en ello. O sea, que escuchan la radio, las noticias de la radio todos los días, y que las puedes ver, y a veces lo habréis visto en algunas imágenes de algún telediario, mujeres, la vestimenta típica de la mujer campesina en Palestina es una túnica, no es cubrirse la cabeza, ¿eh? Pueden llevar un pañuelo, pero no les cubre, un pañuelo así que les cubre el pelo, pero no para tapar, sino como adorno. Y estas mujeres de túnica y mujeres campesinas agarrando a un soldado, lanzándose contra un soldado israelí para intentar impedir que se lleven a su chico o simplemente porque están en un momento de enfrentamiento en las calles. Esas mujeres son de una valentía que a uno le deja, y luego al mismo tiempo de una firmeza y de una seguridad en sí mismas. Yo he visto esas mujeres hablando y riñendo con una autoridad a jóvenes soldados, a jóvenes militantes árabes. A los suyos también. Al soldado israelí se le enfrentarán, pero el soldado israelí no le van a dar recomendaciones ni le van a reír porque saben que ahí no está, ¿no? Se enfrentarán a él. Pero a un chaval, a su nieto o a su sobrino que está en la casa diciendo no sé qué, y ves de repente a la mujer más anciana recriminándole, diciéndole, o sea, diciendo, eso es una tontería. ¿Por qué digo esto? Porque rompe también esta imagen de la mujer silenciosa. Uh-huh. La mujer palestina Totalmente. Que yo conozco no es para nada silenciosa, para nada. Uh-huh. Ni de mirada hacia el suelo. No digo que no haya casos, porque viva en una familia en que los varones son, pero el tono, sí, pero las condiciones, el tono social les no hacen es. O sea, las, y luego hay otro factor que yo lo tengo bastante claro. Las mujeres, en el caso de Palestina, han sido el pilar clave de la resistencia. Es si lo que las te iba mujeres a preguntar. No hubiera sido posible la resistencia Eso palestina. Era una pregunta que te quería hacer, y es que si las mujeres han sido, o sea, no se han quedado solamente en labores de retaguardia, por ejemplo, en cuidados o en acoger a gente en las casas, sino que también han ido a las armas, han cogido las armas. En Palestina sí. Se puede. Sí, sí, especialmente los años que estuvo más presente la lucha armada en Palestina. Entonces todos, no sé si vosotros os sonará el nombre de Laila Halez. Laila Halez, hay una imagen de ella que sí fue casi como un icono en los años 70, participó en el secuestro de un avión. Laila Halez, que yo la he conocido, nunca disparó a nadie, eso me lo ha dicho a mí, ni nunca, pero era una chica joven, en el año 74, me parece. El secuestro de este avión se resolvió incruentamente, me parece. O sea, salieron los pasajeros, pero fue un avión en Jordania. Que fue los años 70 fueron los de los secuestros de los comandos palestinos, secuestros de aviones. Bueno, pues Laila Khaled es un ejemplo de eso. Era una chica que entonces tendría 20 años como mucho y se daba en las guerrillas del sur del Líbano, eso había mujeres. Lo que pasa que luego es cierto que ahora toda la evolución del desarrollo de la lucha palestina ha ido por derroteros distintos. Y lo que sí es importante es la presencia de las mujeres como factor de aguante. Os voy a contar una escena. A veces, yo como tengo un poco de formación de trabajar en televisión, tiendo a intentar explicar cosas también con palabras que lleven las imágenes, que traduzcan las imágenes. Yo estuve en el campamento de refugiados de Jenin en el año 2003, después de una terrible operación del ejército israelí que duró 3 semanas y se conoce casi como la matanza del campamento de Jenin. Durante 3 semanas... ¿Cómo sabráis, Atila, un poco? Sí, un poco así. Durante 3 semanas el ejército estuvo en ese campo de refugiados demoliendo casas, 3 semanas, con toque de queda absoluto. El que salía de su casa, lo más fácil es que un francotirador del ejército lo matase. Y cuando entramos los periodistas... habían pasado 2 horas desde que había salido el ejército israelí y entramos caminando porque habían reventado todo el acceso, todos los accesos por carretera eran imposibles, no se podía. Bueno, entonces al llegar al centro del campamento era una extensión inmensa de más de 100 edificios destruidos. Escombros. Y la gente estaba saliendo por primera vez después de 3 semanas encerrados en sus casas sin poder asomarse. Y oyendo gritos de los heridos que se desangraban en las calles sin poder salir. Entonces, el panorama era, yo es el panorama más desolador que he visto en situación de guerra. La gente estaba caminando por aquello que ni siquiera eran montañas de escombros porque era como un solar inmenso. Y veías muchos hombres, yo recuerdo que a mí me impresionaban mucho los hombres sentados en cuclillas en lo que debía haber sido el espacio de su casa, con la cabeza entre las manos, y pasabas 2 horas después y seguían en la misma posición. Y en esa situación, bueno, con un calor y un polvo y no sé qué, pues vimos un grupo de mujeres porque las mujeres estaban más activas. O sea, a las mujeres las veías con los niños a lo mejor agarrados a la falda, pero recogiendo entre aquello pues un taburete que le quedaba una pata, un no sé qué. Y en ese había un grupo de mujeres que habían formado una especie de círculo familiar, con los niños sentados en el suelo. Íbamos el equipo de televisión, pues el cámara, el productor y yo, sudando como pollos por allí. No había nada porque no había podido llegar ningún convoy de ayuda humanitaria porque los accesos... Y la mujer nos hizo un gesto de que nos acercase. Nos acercamos, salam aleikum, aleikum salam. Y entonces, no sé cómo, de detrás así saca una botella como esta que tenéis aquí, mediada de agua, y nos ofrece la botella de agua. Toma. Y en ese gesto de esa mujer, yo siempre lo he contado otras veces, ese gesto no era un gesto de cortesía, era un gesto de afirmación, de resistencia. O sea, lo que esa mujer estaba diciendo, aquí estoy, me han derruido una vez más la casa, porque es un campamento de refugiados, no olvidemos, las de todos mis vecinos, ¿no? Pero soy una mujer palestina, y no permito que unos forasteros pasen por mi lado, sedientos, sin ofrecerles algo. Porque soy la anfitriona de este espacio vacío. Esa mujer estaba haciendo como la gran reivindicación palestina. Y en ese sentido, yo sé que esto es muy simbólico, yo siempre he encontrado a las mujeres palestinas con una fortaleza de resistencia que en los hombres se derrumba más fácilmente, quizá porque están en otros papeles. Pero la capacidad de reconstruir la vida, o sea, después del desastre total, como fue aquella matanza y destrucción del campo de Jenin, empezar, pues ese hecho de sentarse en círculo, como diciendo, aquí estamos, volvemos a ser, no nos dejamos destruir. Esa capacidad la tienen, la han tenido básicamente las mujeres palestinas. بيك تكون رواية، احكي لي على ناس زمان Bueno, queremos agradecer a Carmen de Yogur de Pera su apoyo con toda la búsqueda para la selección musical de este programa. Estáis escuchando Suad Masi, es una recomendación suya y es una artista, cantante, compositora y guitarrista argelina. Empezó en un grupo de rock político, Atacor, y tuvo que abandonar el país por amenazas de muerte. Bueno, y la pregunta inevitable siempre que hablamos de países árabes, que no es lo mismo que musulmanes, pero bueno, que sale, es el tema del velo. Y aquí, bueno, yo me gustaría dar un poco mi opinión al respecto, no está bien, pero yo la doy, y es que yo considero que hay una cierta islamofobia cuando hablamos sobre el machismo en los mundos árabes, ¿no? Desde Occidente parece que la nuestra es una sociedad muchísimo más igualitaria y la suya es mucho más opresiva, y que además ellas damos la sensación de que no son capaces de liberarse por sí solas. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con eso que has planteado. Hay mucha racismo a nuestra visión de lo que ocurre. Sí. Y la cuestión del velo. La cuestión del velo es un síntoma, evidentemente. No el más grave, ni muchísimo menos. El velo, en determinadas áreas de Oriente, es una costumbre, algo que llevan las mujeres de determinadas clases sociales y de zonas rurales, por ejemplo. Pues como nuestras abuelas, a partir de los... iba a decir los 40, pero no sé si antes, si eran de campo, de zona de Castilla o de Extremadura, se ponían un pañuelo negro desde los 30 años e iban con pañuelo. Uh-huh. Entonces, creo que ha habido una... hacer tanto hincapié en el tema del velo como la razón principal, lo que pasa que sí que es un síntoma, y en ese sentido yo sí creo... Yo, por ejemplo, tengo la experiencia, te he dicho, mi primer contacto es de los años 80, y yo he visto la transformación de las sociedades... Palestina, libanesa, Siria, en el sentido de perder la pluralidad que tenían. Era muy habitual, cuando yo conocí, estaba por Damasco, Amán, Beirut, el ver mujeres con el cabello cubierto, no la cara, eso era muy raro, con el cabello cubierto, junto, yendo al lado de su hermana, que iba con camiseta y pantalones vaqueros, como podía ir una chica francesa de la época. Eso era lo habitual. Eso, desde los años 80 ahora, ha ido en retroceso hacia una homogenización de la mujer con el cabello tapado, como signo de identidad islámica. Eso tiene una explicación evidentemente de tipo político. Lo que han sufrido estas sociedades en estos años ha sido la derrota y además buscada por Occidente muchas veces, la derrota del movimiento de liberación árabe, que era laico, o por lo menos aconfesional, uh-huh, modernizador, y en el que las mujeres tenían mucho impulso. Por eso las abuelas, lo que yo te decía antes, las abuelas pueden parecer más modernas que las nietas. O sea, que ha habido una involución. Una involución clarísima. Lo cual no quiere decir que esas nietas que llevan velo sean mujeres totalmente sumisas y que no cuenten para nada. Esas nietas que llevan velo están en la calle y se lanzan también a manifestarse. A lo mejor ahora en Egipto a favor de los hermanos musulmanes. Entonces, es un fenómeno contradictorio. Yo creo que es peligroso porque está haciendo, a mi modo de ver, están poniendo en riesgo uno de, para mí, de los mayores atractivos que tenía la sociedad medio oriental. Yo el Magreb lo conozco poco, o sea que hablo del medio oriente árabe, que era una enorme tolerancia hacia el otro. Porque son sociedades que estaban acostumbradas a ser multiconfesionales. O sea, por ejemplo, la presencia de los cristianos en Palestina, en Siria, en Irak, es importante. No se entiende esas sociedades sin los escritores y los cristianos como algo no... Este es un barrio cristiano, no, como formando parte de esa sociedad, sin ninguna separación. Entonces, este incremento del Islam político, de la reivindicación de tu identidad como pueblo en función de lo islámico, pone en riesgo, evidentemente, pone en riesgo ese factor múltiple que tenían estas sociedades y luego... con respecto a la emancipación de la mujer, es un retroceso, sin duda. Y desde un punto de vista político, también creo que es muy peligroso, porque además da la excusa a Occidente para atropellar una vez más ese mundo. Es curioso, pero si pensamos así la historia, ¿con qué hemos tenido problema los países occidentales, las grandes potencias? ¿Qué se ha atacado del mundo árabe? Pues se atacó y se le hicieron tres guerras a Gamal Abdel Nasser, que es el emblema del nacionalismo árabe. Laico, modernizador, socializante, lo que quieras. Tres guerras le hicieron a Nasser. Era el enemigo público de Francia, de Inglaterra, las grandes potencias coloniales. ¿Con quién no hemos tenido problemas nunca? Con Arabia Saudí, donde está el fenómeno del mayor rigorismo islámico, el más retrógrado, más rigorista. Pero ¿qué conflicto político hemos tenido con Arabia Saudí? Nunca. Uh-huh. Ahora, se ha invadido Irak, se ha destruido Irak, se han hecho guerras contra Egipto. Entonces, yo digo esto porque creo que tenemos que ser muy conscientes de que modernización, progreso en las sociedades árabes no es equivalente a occidentalización. Uh-huh. ¿Y crees que existen rasgos, percibes tú rasgos comunes entre los movimientos de las mujeres de los distintos países árabes en estas revueltas? ¿O crees que son muy característicos en cada país? Yo creo que hay factores comunes, quizá por áreas. O sea, yo creo que entre lo que está ocurriendo en Egipto y en Túnez hay muchas similitudes. Estamos hablando de una zona del mundo similar, lo que pasa que también hay diferencias grandes. Son diferencias que dependen de las situaciones concretas de cada país. Egipto es más problemático, primero, porque es muchísimo más grande en población y en territorio que Túnez. Túnez tiene además la ventaja de ser muy homogéneo confesionalmente. Egipto es mucho más, hay más pobreza que en Túnez. Entonces, toda esa mezcla hace, y Egipto tiene una capacidad de influencia y de determinación en su entorno mucho mayor que el que tiene Túnez. Por eso lo que ocurra en Egipto tiene una repercusión que no tiene lo que tiene. Pero si lo vemos, digamos, a escala pequeña, veremos que posiblemente las manifestaciones de la Plaza Tahrir y el tipo de mujeres que han estado ahí desde el comienzo son muy similares a las que han salido en la Avenida Bourguiba en Túnez. Okay. Y eso posiblemente también valdría para fenómenos parecidos de la zona del Oriente Próximo. Posiblemente Yemen ya es otra cosa. Habrá puntos en común, pero hay también diferencias muy grandes. Óyeme, tú, el sabio, el hombre bueno que salvaguarda la justicia, como siempre has declarado. Si fuera a buscar excusas por ti, yo por ti, por las cosas que has hecho, solo haría el ridículo, pues seguirías igual y nos asesinarías por traidores. Óyeme, óyenos a todos, porque todos exigimos lo mismo, las dos sectas, todos los bahreiníes. Debes marcharte, lleva a su majestad contigo y deja atrás tus actos. Tú, opresor, ¿de dónde proviene tu poder? El poder de mantener sometido a tu pueblo. Todo tu pueblo, incluso las mujeres, incluso los niños, incluso los hombres. ¿Y aún así pides diálogo? ¿Incluso en medio de tu brutalidad? No, no. Una sola palabra, no. Una sola exigencia. Devuélvenos nuestra Bahrein. Devuelve este país a su pueblo, a nosotros su pueblo. Nuestra Bahrein es nuestra. Bueno, acabáis de escuchar un poema, como hemos adelantado al principio, de la poetisa Hayat al-Khamersi, que creíamos que merecía la pena porque es una joven activista de 20, 22 años, no los tengo muy bien porque sé que cuando la encarcelaron tenía más o menos 20 años, o sea que ahora tendrá, pues eso, fue hace 2 años. Fue encarcelada y torturada, según ella dijo, con descargas eléctricas por leer este poema que iba en contra del monarca de Bahrein. Y seguimos ahora con la selección musical, con las recomendaciones que nos ha dado Carmen, que en un principio nos habló de una banda de chicas de Arabia Saudí llamada Randor Star, que iban vestidas de forma tradicional y hacían versiones de Deep Purple con guitarras eléctricas y batería. Sin embargo, de ellas, desgraciadamente, no hemos encontrado ninguna canción, pero de quien sí hemos encontrado es de Accolade, que también son de Arabia Saudí y que es un grupo solo compuesto por mujeres. Sabemos poco de ellas porque jamás han hecho públicas sus identidades. Desgraciadamente se va acercando el final de la entrevista. Dos preguntitas más. Yo quería a ver si nos podías decir algún nombre de algunas otras activistas, mujeres árabes o organizaciones, algo de países árabes, que creas tú que están teniendo una importancia relevante en todas estas revueltas y que por lo que sea son menos conocidas. Pues mira, ahí sí que me has pescado porque me tendría que haber venido con haberme hecho los deberes, sí. Claro, sí. Pues yo te puedo decir, o sea, gente que yo he leído, uh-huh. Organizaciones, sé que hay muchas, por ejemplo, que en Egipto han surgido en relación con todo esto que pasa en Plaza Tahrir y se han fortalecido algunas anteriores, pero no te puedo dar un listado, uh-huh. Aunque sí te puedo asegurar que hay muchas. Lo que me ha dejado nota, vamos, es esto de las saudíes cantando. No, esto. Sí. Me temo que no son nada representativas de su país, pero bueno. Y lo que sí recomiendo es la lectura de autoras árabes. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, es un clásico o una clásica, Nawal Sadawi, escritora egipcia, que ahora tendrá ya 80 y pocos, espero, no, ya no sé si 80 y pocos, 80 y muchos, una mujer con una energía y que ha sido, pues yo creo que la abanderada de una visión feminista de la lucha de las mujeres árabes, no solo para Egipto, sino para todo el entorno. Yo creo que la mayor parte de las mujeres que tienen conciencia de su lucha de emancipación se miran en Nawal Sadawi. O sea que yo la recomiendo porque está traducida también al español, algunos de sus libros. Y hay algo que yo recuerdo que ella me dijo cuando yo la conocí. Estuvo aquí en España en un congreso en los años 80. Y ella tenía una visión claramente de defensa y de lucha por la emancipación de la mujer, pero con bastante diferencia con algunos planteamientos feministas de Occidente. Y decía, yo no entiendo muchas veces a las feministas occidentales, me decía, porque hacen su lucha muchas veces contra el varón, y yo creo que nosotros, las mujeres en el mundo árabe, sabemos que la lucha no es contra el varón, sabemos que la lucha es contra la estructura patriarcal de la sociedad, la estructura familiar. Entonces, bueno, me pareció interesante aquella y además yo creo que tenía razón. Ella percibía, sí. Porque además desde fuera sí. Percibía eso. Y creo que con todo lo que nos puede parecer que van muy por atrás las mujeres árabes en su emancipación y evidentemente tienen condiciones más adversas que nosotros, sin embargo, lo que tenemos, si queremos ayudar, lo que tenemos es que escucharlas. Exacto. No pretender, no pensar que nosotros tenemos capacidad para dar lecciones, no tenemos ni autoridad moral, ni, y luego porque quizá encuentren un camino todavía más eficaz que el que hemos desarrollado en los países occidentales. Y ya para acabar, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van las mujeres árabes? ¿Crees que seguirá esa involución que en un principio hablabas no, tú de respecto? Yo creo, fíjate, o sea, te he dicho esta diferencia con el tema del pañuelo en la cabeza, y de, pero lo veo más como un síntoma accidental, no profundo. Entonces yo creo que en el movimiento de emancipación de las sociedades árabes, la sociedad en su conjunto, la posición de las mujeres va a ser crucial, clave, importante. Y no habrá emancipación de la sociedad árabe si no hay emancipación de sus mujeres. Y eso creo que las mejores gentes de la zona lo saben, sean varones o sean mujeres. Y habrá marchas atrás, como en todos los procesos históricos, y a lo mejor momentos de caos. Ahora mismo la sociedad árabe está viviendo un momento, la sociedad egipcia, siria, libanesa, pues que realmente no podemos decir hacia dónde se va. Sabemos lo que está dejando, con mucho dolor también, con mucho, pero no se volverá atrás. Pues muchas gracias, Teresa. ¿Hay algo que te quede por decir, que quieras decir? Pues nada, que estoy encantada de estar aquí. Y no sabéis que cuando se tiene una edad es muy reconfortante ver gente joven, sí, que se interesa por más allá de su ombligo, por entender, ¿no? Sí. O sea, que se interesa, se informa, busca. Eso es la clave de... Porque por lo demás no tenemos muchos elementos para estar ni siquiera medianamente optimistas con nuestro mundo, el europeo. Ahora hablo de Europa. Exacto. Vivimos así en una sensación de derrumbe que a veces se necesita un poquito de inyecciones de moral, y estar con vosotros es una. Pues el placer es para nosotras. Eres bienvenida a Sangre Fusia siempre que quieras. Pues nada, llámese el sitio. Bueno, que vamos a cambiar dentro de poco, ya lo iremos avisando, pero nosotras te mantendremos informada. Muchas gracias. A vosotros. جنس زن از منه عشق من بزنه آهای گوش بده ببین چی میگه سای اسکای واسه آزادی زن من واسدارم جلو تیر و ترکش عمرم با بدم بذار کمی این مسئله رو بازش کنم راحت بگم رازا رو فاشش کنم اگه به دید فاحش نگات کردن اگه نیکت خواستن صدات کردن پسر میخواد از حوث و بدن تا که بشنبه صدا نفس. Estamos escuchando a Saye Sky, una rapera iraní abiertamente lesbiana y residente en Canadá, pero ella no es la única. Después oiremos a Susan Firoz, a quien YouTube proclama como la primera rapera afgana. بشنو بشنو از کوچ کردن از در بدری مهاجرت و مسافری گم شدیم دور دنیا گم شدیم جنگ آمد همه گیر بیرون از وطن کشید ما خدا خدا بودیم روی ما کفه کشید شروع شد آوارگی شروع شد بیچارگی وقتی خانه بدوشی وقتی یخن پارگی مرمی و راکت و تو هر طرف ما بارید گندم مادر گرفت درخت های ما خشکید از مرزها با حسرت گذشته مثل پرنده می بال و پر دارین Llaman insistentemente a la muchacha que se retoca los labios de un rojo intenso casi cómico, mientras se mira en el espejo como si la que se reflejase fuera una extraña. El cuerpo delgado, un saco de huesos, se mueve de arriba abajo, tumbada sobre la cama sin deshacer, sin mover un solo músculo de la cara, sin que se derrame una mínima gota de sudor. Cuando Sarin mira distraídamente al cliente que la está penetrando, La cara no tiene ni ojos ni boca, es la cara del horror y la culpa, su propia cara de extrañeza ante su cuerpo menguante. Es Irán, 1953. En la calle se mezclan las mujeres con falda y escote, las cubiertas por el velo, los lamentos por la muerte de un hombre de la familia y dos calles más allá, los cuerpos semidesnudos del hamán, cuerpos de goce frente a la dicotomía moral del cuerpo anoréxico de Sari, la prostituta. Este vídeo es un extracto, una de las cinco historias de mujeres del largometraje adaptación de la novela iraní de Sanehus Parsipur, Women Without Men, en la traducción en el inglés, con el que la artista también iraní Shirin Nesjat se hizo mundialmente famosa al ganar el León de Oro de la Mostra de Venecia. Ahora lo que vamos a escuchar de fondo, porque lo preferimos dar sin traducir, es el tráiler de Women Without Men de Shirin Nesjat. تظاهرات مردم تهران بر ضد تحریم کشتی‌های ایران توسط دولت انگلستان روز به روز در حال افزایش است. پامیشی وسایلش رو جور می‌کنی. از خونه بری بیرون پاتو قلم می‌کنن. Este es el vídeo que acoge la exposición Escrito en el cuerpo al espectador en la Fundación Telefónica de Madrid de Shirin Nesjat, que está encuadrada en Foto España, que este año se centra en el cuerpo y que por este motivo nos trae unas buenas muestras de arte feminista que espero repasar, o si no, que vayan las espectadoras y las escuchantas a verlas. Shirin Nesjat es una artista iraní actualmente muy centrada en producción de vídeo y cine, que se diría por la difusión de su obra que es la artista iraní por excelencia, por encima de sus colegas masculinos y prácticamente la punta de lanza visible de una generación de creadoras del mundo árabe con unas características comunes que está bien tener siempre claras. Pero no estamos jugando sucio, es que son así. Nesjat realizó sus estudios de Bellas Artes en Estados Unidos, apoyada por una familia acomodada que podía permitirse enviarla a estudiar fuera, regresando a Irán en los años 90, con la reciente revolución islámica que transformó el país por completo. Actualmente reside en Estados Unidos. Nesjat, en una entrevista de 2005, relata este regreso a Irán. A principios de los 90, cuando regresé a Irán, la situación era mucho menos moderada que hoy. Siempre digo que fue una experiencia muy intensa porque nunca había estado en un lugar en el que la ideología tuviera tanto peso. La revolución cambió drásticamente todos los aspectos de la vida de Irán. Además, al margen de la presión política, el país se encontraba aún recuperándose de una larga guerra contra Irak, así que en líneas generales fue un retorno muy triste. El Irán que encontré era por un lado aterrador y por otro muy excitante. El país había estado tan aislado que en cierto modo parecía que uno entraba en otro mundo completamente distinto. Esto tenía cierto atractivo especialmente viniendo de Occidente, del capitalismo y del individualismo propios del primer mundo. Pero cuando uno se enfrentaba con aspectos tan cruciales como la ausencia de derechos humanos y la libertad de expresión, daban ganas de salir corriendo. Shirin Nesjat se dio a conocer al mundo artístico con una serie de poderosas fotografías, las mujeres de Alá, retratos de mujeres con velo y armas de fuego, cuyas manos, rostros o pies se encontraban atravesados por textos eróticos en árabe. La sexualidad del cuerpo revelado frente al velado en negro, la fuerza de las armas de fuego en manos de la silenciada mujer compone una ingeniería de contrastes, de realidad impuesta y realidad soñada, que conecta con la dualidad hombre y mujer, el juego de espejos distorsionados que estamos acostumbrados a ver en la producción feminista. Esta línea de investigación se reforzó en Turbulent del 98, con dos pantallas enfrentadas y una sufridora espectadora que se tenía que colocar en medio de ellas. En una, una mujer silenciosa, en la otra un coro de hombres cantando a pleno pulmón una obra de la compositora iraní Susan Deihim. Los roles de género es uno de los ejes de su producción artística, pero su forma de acercamiento no es tanto como se configuran especialmente la sociedad iraní, sino como opera la sociedad patriarcal en general legislando sobre la mujer. Neshat, dependiendo de si se presenta en los círculos del cine o del arte, se adjetiva a sí misma como artista feminista. Aunque los temas que trate, roles de género, la aleación del cuerpo de la mujer, la imposición legislativa del patriarcado, la mujer empoderada, que son temas clásicos del feminismo, vemos como que si es entrevistada por alguien del cine, dice que no es feminista, pero sin embargo cuando aparece en una exposición se adjetiva su arte como feminista. Entonces, ¿está jugando Neshat a dos bandas o es feminista de verdad su arte? Como ya dije un poquito antes, hay que tener muy en cuenta los círculos en los que ha estudiado y la relación dentro-fuera, lejos-cerca, que mantiene con el mundo árabe, puesto que el mundo occidental espera de ella que funcione como portavoz del feminismo artístico iraní. Pero el feminismo iraní puede considerar que su imagen está distorsionada en cuanto utiliza el lenguaje occidental para adaptar una vasta cultura que interpreta para otros. En mi opinión, esta bipolaridad se debe más bien a la apertura de la crítica en las instituciones ante el propio feminismo. En el caso de las artistas, mucho más receptivas en el cine que en el arte. Por lo que Neshat, que es una admirable promotora de su propia producción, juega al lenguaje propio de cada uno de los ámbitos para intentar colarse por todas las rendijas y alcanzar mayor difusión ante toda clase de públicos. Otra artista iraní que se mueve como pez en el agua entre lo alternativo y lo hegemónico, entre el mercado y lo underground, es Marjan Satrapi, autora de uno de los cómics con más éxito en todos los tiempos, Persepolis. Esta autobiografía gráfica, que comienza en 1979, da comienzo cuando Marjan tiene 10 años y es testigo de un cambio social y político que pone fin a más de 50 años de reinado del Shah de Persia en Irán, dando paso a una república islámica. Marjan Satrapi pertenece al mismo entorno cultural que Neshat, una familia acomodada, progresista, partidaria de un islamismo moderado y unas niñas con bastante inquietud cultural. Al tiempo que va creciendo, Marjan se da cuenta que el nuevo régimen islámico por el que lucharon sus padres ha caído en manos de los integristas y que no trae consigo nada bueno. En este punto acaba la historia del primero de los cuatro álbumes que componen Persepolis. El segundo ocupa el periodo entre 1980 y 1984 y tiene como trasfondo la guerra entre Irán e Irak a mitad de los 80, coincidente con el inicio de su adolescencia y una rebeldía más evidente y contestataria en la forma de vestir y, sobre todo, mediante la investigación de grupos de rock prohibidos por el régimen. Parce qu'on m'a dit, si tu retournes, je sais pas, ceci et cela vont t'arriver. Mes liens sont toujours, resteraient toujours des liens très très profonds. Nous sommes en train de vivre un moment historique. Je suis reparti. Abat le chat. Oli, tout de suite. Marge, ce n'est pas un comportement digne d'une future prophète. Mais mon Dieu. Ensemble de marcher vers la démocratie. Nous aurons enfin une société faite de justice et de liberté. Le peuple a voté démocratiquement à 99,99% pour la République islamique. Le voile est synonyme de liberté. Sortez tout en rang, plus vite. Rojadov, Danaon, Tapajué. Esto que hemos escuchado es el tráiler de la película que se grabó en francés de Persepolis y se estrenó en el 2007. El tercer álbum de los cómics se narra desde Austria entre 1984 y 1989, donde es enviada Margie, como la llamaban a Marjan Satrapi, para protegerla tanto de los bombardeos como de los problemas legales en los que podría acabar si continuaba expresándose tal y como había sido educada, pero estaba prohibido en el nuevo régimen. El cuarto y último presentará su regreso a Irán, una época en que realiza sus estudios de Bellas Artes en Teherán y tras vivir en Europa varios años nos explica cómo tiene que volver a acostumbrarse de nuevo a las condiciones de vida bajo el régimen chiita de los ayatolá, cuestionando siempre los privilegios masculinos impuestos sobre sus deseos. La película, si la queréis ver, está disponible directamente en el YouTube. O sea, que se puede ver tranquilamente, es una horita fácil. Además, con las voces de Catherine Deneuve y Chiara Mastroianni, que siempre es un lujo oírlas. Y nada, esto ha sido como un pequeño acercamiento a algo de feminismos árabes en el arte, que es que es una cuestión ingente. Yo estoy encantada, por ejemplo, que en la Bienal de Venecia este año casi todos los pabellones de países árabes llevan una buena parte de artistas mujeres, tanto residentes como estudiantes fuera de su territorio. Así que parece que las artistas tienen algo que decir. Y nada, deciros eso, que os acerquéis a la Fundación Telefónica porque es una exposición cortita, agradable de ver y sobre todo que es entrada gratuita. Bueno, este programa que nos hemos extendido, que a lo mejor teníamos que hacer un capítulo 2, dicen que sí con la cabeza, nos vamos a saltar un poco la agenda, aunque hay un montón de cosas que hacer y yo personalmente, pero seguro que mis compañeras fucsias lo extienden, queríamos mandar un saludo a Sole, que ahora mismo está actuando, Sole Leparodi, en el FIB, que ganó el proyecto de Mode Radio 3. Y nada, mandarle buenas vibras desde las ondas.